One, two, three, four. Parejas de jubilados noruegos, 20 años con autismo, ceguera que se cura con sexo, niñas adolescentes, cine español basado en tebeos, superar el cáncer dos veces, el hombre araña... No se podrá decir que todos los cómics hablan de lo mismo. Todos estos temas vamos a tratar aquí, en Rock and Comics. Mi nombre es Hugo Rodrigo, comenzamos. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Ya tenemos aquí con nosotros a Óscar Senar, que desde la periferia nos va a hablar de dos cómics de autores españoles. Veo por ti, de Roberto Malo y Chema Cebolla, y Young Ronins, de Víctor Santos. Bienvenido, Óscar. ¿Qué tal, amigos? Desde la periferia aragonesa, hoy os traigo además un tebeo de un aragonés, bueno, de dos aragoneses, de Roberto Malo y Chema Cebolla. Así que hoy barro para casa. ¿Y qué nos puedes contar de Veo por ti? Bueno, Veo por ti es un tebeo que sale este día 10 a la venta. Lo edita Editorial Cornoque, que es la editorial del colectivo Mala Vida. Y bueno, hay que decir que barro para casa hoy porque la verdad es que tenemos una cosecha de tebeos aragoneses bastante importante esta primavera. Normalmente la producción aragonesa se suele concentrar en el Salón del Cómic de Zaragoza. Pero este año han salido unos cuantos títulos ya, El vagabundo de la chatarra de Jorge Carrión y Sagar Fornies, que Sagar es de Huesca, los bosques de Uppsala de Francisco Sánchez y Guillermo Capaces, que Guillermo Capaces es dibujante de Zaragoza, pero bueno, estos los editan editoriales nacionales, y después llegan las novedades de que suelen coincidir con el Día de San Jorge, con el Día del Libro aquí en Zaragoza, que son las de Mala Vida y las de Jefe Ediciones. Y entre todas estas, que hay cosas interesantísimas, hoy me gustaría destacar Veo por ti, de Roberto Malo y Chema Cebolla. Roberto Malo es un escritor bastante, que a pesar de que no es muy mayor, lleva un montón de años publicando novelas y diferentes relatos, y es especialista en el género psicalíptico, que para el que no tenga mano el diccionario, significa el género cochino, género erótico, ¿no? Y Chema Cebolla, bueno, a pesar de que ya es un veterano, porque nació en 1971, la verdad es que estuvo después de haber estado en el fanzine 451 grados, junto a gente que ahora es muy conocida por trabajar en el mercado norteamericano, como David López, Fernando Blanco o Chus Saiz. Bueno, él estuvo ahí un poco retirado del mundo del cómic y volvió con Termo Cero, y ahora se ha sentado con el colectivo Mala Vida. Y la verdad es que es un hombre con una producción abrumadora. O sea, cada año, los que lo conocemos de cerca, vemos que es capaz de sacar dos o tres tebeos al año. Lo que pasa es que las editoriales no dan abasto para publicarle. Bueno, pero este año tiene novedad, que es Veo por ti. Y la verdad es que es un tebeo muy curioso. No quiero desvelar mucho del argumento, pero da idea de por dónde van los tiros, ¿no? El protagonista es un chaval ciego que descubre que cada vez que practica el acto físico del amor... recupera la vista. Esto hará que se echa una novia y deciden recorrer el mundo, y qué mejor manera de hacer turismo pues que practicar sexo en diferentes lugares del mundo para poder contemplar las maravillas que ofrecen lugares como Nueva York o París, etcétera, etcétera. Bueno, como puedes ver, es un tebeo con un planteamiento muy divertido. Y no deja de ser una historia de amor, tiene sus cosas eróticas, ¿no? Pero es erótico, es divertido y también con un punto de ternura. Además, hay que decir que Chema es muy, muy inquieto y Mala Vida también está dando bastantes pasos adelante. Gracias a un cómic que es bastante conocido, se ha hecho bastante conocido, Estoy hecho un cocinicas, La verdad es que han vendido muchísimo y han dado un salto importante en cuanto a darse a conocer fuera de Aragón. Y bueno, esto les permite apostar por cosas más curiosas, como este Veo por ti, que va a estar en un formato de estilo manga kazenban, de estos que son prácticamente en tamaño A5, con sobrecubierta y con la portada con brillos, ¿no? Es una edición curiosa que la verdad es que va a dar gusto leer. Yo ya lo he podido leer y es un título muy interesante y que creo que merece la pena que los lectores que no sean de Aragón le den una oportunidad, porque la verdad es que a veces se sacan cosas aquí en esta tierra y se quedan mucho en el entorno local cuando son títulos que merecen la pena que la gente los conozca. A ver, es que a mí es mucho a destacar el trabajo que está haciendo en estos últimos años Mala Vida. Sí, lo de Mala Vida, siempre han estado aquí, ¿no? Aquí siempre los hemos conocido, son grandes dinamizadores de cualquier feria a la que van, porque son así, porque son muy, muy alegres. Y claro, Mala Vida, por ejemplo, es el colectivo que ha colaborado desde el principio con el Salón del Cómic de Zaragoza. Y aparte de implicarse en el panorama del cómic aragonés, lo que hacen es editar mucho y vamos, editan cosas como, por ejemplo, el otro título que van a sacar ahora en primavera es Barra Libre, de Chefo, que es uno de los autores más veteranos del colectivo y que nunca había publicado un álbum con ellos, y este va sobre la política municipal de los últimos 10 años en Zaragoza. Que claro, esto a lo mejor a la gente de fuera le cae más lejos, pero para los de Zaragoza es un tebeo divertidísimo, porque, claro, bueno, y me imagino que para los de fuera también, porque imagínate un ayuntamiento, ¿no?, con todas las tramas que tiene por dentro, si además le das un toque de humor, pues la cosa explota. Y vamos, llevan casi 20 años dando guerra en Aragón, que ya se dice, ya es mucho decir. Y ahora parece también que también gracias a esta época de internet también se les empieza a conocer también fuera de Aragón realmente. Sí, lo que he dicho, el tebeo de Estudio Chunco Cínicas, la verdad es que está triunfando bastante. Es un tebeo de recetas dibujadas, no son recetas bastante sencillas, está hecho por X Karma La Vida, Carlos Azagra y Encarna Revuelta. Entonces, claro, además Azagra da una proyección extra a los títulos. Por ejemplo, tienen un título que es Los Jueves al Sol, que es el recopilatorio de Pedro Pico y Pico Vena, de los personajes que creó Azagra para el jueves. Y como el jueves decidió prescindir en cierta manera de Azagra, pues bueno, Mala Vida recuperó esa obra y le tuvieron la gracia de titularlo Los Jueves al Sol, ¿no? Ha sacado también títulos que rinden homenaje, por ejemplo, a Carlos Jiménez, como los es difícil hasta decirlo, los media mierdas. que intenta ser un poco como los profesionales, pero con el colectivo Mala Vida, ¿no? Contando las anécdotas que han vivido en los últimos años en las ferias del cómic. Que ya digo que el que haya ido a una feria del cómic y se los ha encontrado sabe perfectamente de quién estoy hablando, porque los Mala Vida se hacen notar. Y luego además también, ahora nos querías cambiar en un registro totalmente distinto, querías hablarnos de John Ronis, de Víctor Santos. Sí, porque la verdad es que hablando de Mala Vida, otro que es un incansable de las ferias es Jordi Ballarri. Y Ballarri ha tenido la ocurrencia, creo que no ha pasado ni un año desde que empezó, de sacar la ocurrencia en el buen sentido además, de sacar una colección que es Grappa, que son tebeos en grapa a la antigua usanza, vamos, vamos, la antigua usanza de España, quiero decir, porque Marvel lo sigue haciendo y se siguen editando aquí en España tebeos de grapa de Marvel y DC, ¿no? Pero él lo ha hecho con mucho cuidado, están muy bien editados, y en esta línea ha salido un título que a mí me parece, ha sacado unos cuantos títulos, pero a mí me parece especialmente interesante, Los Otros Superhéroes, de José Fonollosa, que es una especie de, para que nos entendamos, un supergrupo de Han y FP, pero más menos paródico, ¿no? Es divertido, pero no es paródico. Y el título que traigo hoy es Young Ronins, de Víctor Santos, que Víctor Santos, bueno, ya es José Fonollosa, ya es un autorazo, ¿no? Pues Víctor Santos está publicando ahora en Dark Horse, ha publicado cómics como Polar o Furious o Los Ratones Templarios, que ya me disculparán los oyentes, pero es una saga que tiene un éxito tremendo. Yo siempre que la veo en la librería digo, Ratones Templarios. Bueno, pero la verdad es que me dicen siempre los libros que tiene mucho éxito. Bueno, y con John Ronins lo que hace Santos es adaptar un material que realizó para la editorial francesa Soleil hace unos años en una especie de proyecto que le pidieron que llevara un poco buscar un poco público juvenil y que le gustara el manga. Hay que decir pues que en Francia ha habido unos años que han estado un poco intentando hacer cosas estilo manga, porque veían que la gente se iba al rollo manga. Y en esa época Víctor Santos presentó este proyecto, que se quedó inconcluso allí, y lo ha recuperado Grapa. Y la verdad es que es una serie es propicia para el público adolescente. Yo ya no soy adolescente, evidentemente, y me ha encantado. Y cuenta la historia de un par de hermanos, que bueno, no son hermanos de sangre, es un poco como los Serrano, que los ha adoptado una especie de científico, superhéroe, millonario, y que luchan contra los ocultos, que son unos seres demoníacos, y ellos tienen el poder de verlos, ¿no? Están camuflados los ocultos entre los humanos, pero ellos sí que tienen el poder de verlos y luchan contra ellos aprovechando este poder. Bueno, es un TVO muy entretenido, transcurre en una ciudad imaginaria, en Tower City, así con sus dirigibles y un poco como Gotham, ¿no? Tiene este estilo Gotham. La verdad es que mezcla muchos estilos, pero a veces cuando mezclas tantos estilos puede acabar la cosa mal, y no, en esta ocasión la cosa va bien, es un cómic entretenido, de acción. Yo creo que sabe leer muy bien lo que les gusta a los adolescentes, no los trata de tontos, quiero decir, a veces parece que cuando haces un cómic para jóvenes quieres pasarte de joven y de enrollado. Es como, con todo mi respeto al maestro Ibáñez cuando hizo Chicha, Tato y Clodoveo, que salía Chicha diciendo marcha remeneo, que ya ningún joven decía marcha remeneo, ¿no? Pues Víctor Santos sí que está en esta onda y sabe captar lo que le gusta a este público. Y bueno, tiene acción, tiene una trama interesante, es un álbum que ha salido en grapa, pero podría salir perfectamente en un tomo y sería interesantísimo. Y además pasan un montón de cosas. Eso sí que lo tiene, que en cada número, que son grapas de unos, te diré, 24 páginas, pasan ya un montón de cosas, pues imagínate a lo largo de una colección de 5 números. A mí me gusta mucho... Dime. Sí, que a mí me gusta mucho la idea de que son como dos ideas que se han perdido un poco en España, que es recuperar la grapa por parte de Jordi Vallarri y recuperar un poco el cómic este dirigido a adolescentes, que también parece últimamente que es un sector que se está olvidando mucho. Sí, claro, aquí siempre se... Bueno, en realidad no se obvia. Hay que decir que los adolescentes tienen sus cómics, pero esos cómics quizás son... los superhéroes, que lo sigue, lo que pasa es que el público de los superhéroes ya no son los adolescentes, sigue siendo un TVO pensado para adolescentes, pero que lee gente mayor, y que al final, como las editoriales saben que lo lee gente mayor, pues se convierte en, le dan lo que quiere ese público. Y luego está el manga shonen y el manga shoujo, pues cubren muy bien esa demanda. Es más, yo voy viendo gente de mi entorno que los adolescentes pasan del shonen, de leer manga shonen, a leer otras cosas, pero entran por el manga shonen o por el shoujo a leer cómics. El problema está en que den el salto a otro tipo de cómic, ¿no? Y Young Ronin puede ser ese cómic perfecto para que alguien, que un joven que esté leyendo mangas, pues se pase a un cómic más estilo americano, europeo, y pruebe otras cositas. Y la verdad es que está muy bien, porque es una combinación muy acertada, Young Ronin, entre manga, cómic americano y europeo, ¿no? Y además pasan un montón de cosas, hay patadas, hay saltos, pero tampoco se descuida la intriga ni que haya personajes, los villanos son todos muy chulos. En fin, una historia bien construida y bien narrada, y además sabe a qué público se dirige y sabe hacerlo bien, ¿no? Pues nos quedamos aquí con estas dos recomendaciones. Muchas gracias, Óscar, como siempre, y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Rock and Comics, lo mejor del cuarto y el noveno arte. Han pasado ya 8 años desde que se publicó el cómic de María y yo, y después de este tiempo ha llegado su continuación con María cumple 20 años, a cargo de nuevo del progenitor de la protagonista, Miguel Gallardo, con el cual tenemos el placer de contar ahora mismo con nosotros. Bienvenido, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué te ha llevado a realizar esta continuación con la historia de María? Bueno, porque María ha crecido. En María yo tenía como 15 años o algo así, y ahora ella tiene 20 años, entonces hay algunas cosas que han cambiado en sus rutinas y esas cosas. Hay cosas que se han incorporado y hay otras que siguen igual. Entonces, bueno, como decía, no sé dónde, también hay mucha atención para el autismo infantil, pero hay poca atención para el autismo en adultos y en adolescentes. Entonces me parecía una experiencia que estaba bien para explicar. En un principio eras un poco reticente a hacer una continuación de María y yo. ¿Por qué era esa reticencia? Bueno, porque aquello que segundas partes nunca fueron buenas. Entonces, cuando hay algo que sale bien, hacer como la segunda parte, algo así, siempre corres el peligro de como de repetirte o de hacer una cosa estirada, algo así, ¿no? Y entonces, bueno, han pasado casi 8 años hasta que me he decidido porque tenía buenas ideas y porque sabía exactamente lo que quería explicar. ¿Y qué cambios vamos a notar entre la historia de estos dos cómics? Bueno, es curioso porque he elegido además hacerlo físicamente, es básicamente igual que el otro cómic, el mismo color de portada, el mismo tamaño, las mismas páginas y todo, porque quería evidenciar las diferencias, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay es la misma persona, pero pues 5 años más tarde, bueno, con 5 o 6 años más y todos los la evolución que ha tenido, dijéramos, en estos años. ¿Y qué hay de los cambios externos? Porque esta es una historia, podríamos decir, un poquito más intimista, ¿no? Centrada en María, vuestra relación, y quizá la gente no se percate tanto de cómo puede haber afectado, por ejemplo, los recortes a las ayudas o el exterior en la vida que tenéis vosotros. ¿Cómo ha afectado estos cambios externos a vuestra vida? Bueno, esto es una cosa que nos repercute desde siempre, ahora mucho más con los recortes y eso, pero ser padre o familiar de una persona con discapacidad es una lucha constante con la sociedad. De hecho, los auténticos progresos y avances que se hacen son gracias a los padres, normalmente, a las asociaciones de padres y a los grupos protagonizados por padres, que son los que empujan. Si fuera por el resto de la sociedad o por el gobierno o cosas así, la verdad es que no nos comeríamos nada. Porque la sensibilidad, aunque hay mucha gente que me pregunta todavía, bueno, España es un país donde la discapacidad está aceptada. Y yo eso, la verdad, no me lo creo nada. Y luego, María y yo, se ha traducido ya a casi una decena de idiomas distintos. Con poco de suerte, María cumple 20 años, pues seguirá los mismos pasos. Es una demostración de que vuestra historia no es un caso aislado, sino que realmente es una historia universal. Sí, la verdad es que es muy comprendida afuera porque, bueno, básicamente me muevo en un mundo también del mundo del autismo, que es una cosa global y universal, y donde quiera que voy, aunque sea un país donde no entiendo la lengua, me entiendo muy bien con los padres porque es básicamente la misma historia, ¿no? O sea que yo no sé si se traduce a los mismos idiomas, pero la verdad lo que interesó del primer libro seguramente interesará del segundo también. Luego se nota una evolución en tu dibujo, y algo en parte normal después de tantos años de trabajo, pero comentabas en otra entrevista que en parte esta evolución la propicia la propia María. Sí. Y bueno, yo ya llevo como 30 años metido dentro del mundo del cómic y de la ilustración y todo eso, y siempre he dicho que, bueno, como ilustrador que ya adquieres tu propio estilo y que ya dijéramos que te montas tu propio cotarro ahí, tendemos un poco a las manías y a los vicios y todo eso, ¿no? Entonces, gracias a dibujar todos estos años para María, la verdad es que me ha hecho de escoba mucho, me ha limpiado muchas cosas y en los últimos tiempos he aprendido a utilizar el dibujo básicamente como una herramienta de comunicación, que es como lo utilizo con ella. Entonces, este nuevo cómic, como el primero, está hecho con unos mimbres muy... No, bueno, la estructura es muy recia. Si no fuera buena la estructura, no se aguantaría el libro. Lo que es sencillo es la ejecución gráfica, dijéramos. Debajo tiene una estructura de hierro porque no me pongo a hacer las cosas si no tengo muy claro todo lo que tengo que explicar y todo eso. ¿Y cómo está siendo la acogida del cómic por ahora? Brutal. O sea, antes de salir, ya he salido en los principales periódicos españoles, he salido en la televisión, salió en todas partes porque es un tema también que interesa, y luego está también el primer álbum que ya estaba un poco en la cabeza de la gente, o sea que Y ahora tengo por delante, bueno, empecé la gira en Canarias, que lo presenté antes de ayer, y mañana lo presento en Barcelona, pasado en Madrid, luego estoy rodando por ahí, Valencia, Bilbao y un montón de sitios. Y a final de mes voy a Atenas a presentarlo. Y luego, además de tu labor como ilustrador, donde realizas trabajos para revistas como ni más ni menos el New Yorker, ¿tienes actualmente algún otro proyecto de cómic en marcha? ¿Algún proyecto, dices? Sí. Bueno, básicamente el proyecto que tengo ahora entre manos es el libro de María. María cumple 20 años, intentar sacarle todo el provecho que pueda, porque lo que yo hago normalmente cuando acabo un cómic como este es no es el final de nada para mí, sino que, no me limito a entregarlo a la editorial y que ellos hagan lo que sea, sino que yo me encargo de todo absolutamente, o intento encargarme de todo, la difusión, la promo, bastante, de todo. Y entonces me queda por delante un trabajo largo. Ahora estoy bastante interesado en el cómic como en relación a los reportajes, porque por ahí en Francia y en Estados Unidos está ahora, es una tendencia el hacer, con cómic reportajes sociales y todo eso, y es un tema que me interesa mucho. Después de la experiencia que tuve este año pasado con Oxfam, que estuvimos en República Dominicana, entonces es una de las vías que me interesa abrir. Y luego, cualquiera que lea la historia, o sea, María cumple 20 años, toda la historia se destila al final una gran pregunta que ya se menciona en alguna otra entrevista y quizá quien nos la planteamos acaba pareciendo realmente abrumadora. Y es, ¿qué será del futuro de María? ¿Era un parte un poco la idea que tenías cuando realizaste el cómic, que la gente se acabara preguntando y realmente asumiendo qué pasa con el futuro de María? Bueno, normalmente es una pregunta general a todos los padres, tengan personas con discapacidad o no a su cargo, que el futuro de los hijos, ¿no? Mi madre todavía, si estuviera más o menos bien, se preocuparía por mí en si tengo un trabajo fijo y cosas de esas, ¿no? Pero en el caso de alguien como María, que continuamente necesita un adulto al lado, pues es una pregunta que ya salía cuando María era pequeña, pero entonces había otros problemas más urgentes para resolver, ¿no? Pero a medida que María se hace mayor, pues eso pende encima de nuestras cabezas, ¿no? ¿Qué pasará cuando nosotros faltemos? ¿Qué pasará cuando nos pongamos enfermos? ¿Qué pasará cuando María pase a otras manos? Que evidentemente tendrá que pasar a otras manos, estará con otra gente. ¿La querrán como nosotros? ¿La sabrán comprender? Todas esas preguntas, ¿no? Luego, como siempre, y para cerrar la entrevista, me gustaría que eligieras una canción para despedirte y el porqué de dicha elección. Bueno, pues sí, me gustaría elegir una que en realidad ya estaría en el documental, que era la canción esta de Kevin Johansen, Everything is Falling into Place. Pues muchas gracias, nos despedimos entonces con esta canción de Kevin Johansen. Muchas gracias, Miguel, buen viaje, que está bien, viaje, y un fuerte abrazo. Vale, a ti, hasta luego, adiós. I know it sounds wrong, I don't have the face, but lately everything is falling into place. I know it sounds dumb, everything is, but it ain't no disgrace, everything is, just feels so damn good, everything is, be out of the race. It sounds strange to really feel free, but how can you complain if it's the way it's meant to be? You know I got his mom, what else can I say? Love is simple too, but anyone can play. Seven years old, you listen to her sing, and you listen to her soul. So what is the need for all this as a race? So I don't want to grieve if Con esta sintonía comienza La Bóveda, donde el cine y los cómics se juntan en una misma sección. Bienvenido, Pedro. Hola. Hoy nos vas a hablar de películas relacionadas con el cómic, pero más con el cómic español. Sí, he decidido llamarlo un poquito a la sección de hoy dibujos a la española, más que nada porque dentro de lo que es el cómic siempre pensamos cuando hablamos de una película de animación, ya sea de dibujos o de personajes reales, siempre pensamos en el mercado americano, ¿no? Cuando realmente en España tenemos una buena cantera de personajes, quizá no tan cuantiosa o con tanto elenco como en otros países, pero lo suficiente importante para haber hecho películas que han dejado mella en bastante gente. ¿Y cuál es la primera película de la que nos quieres hablar? Bueno, pues en un principio habíamos puesto la primera de la lista, Historias de la puta mili, más que nada porque es un retazo de la mili, como todo el mundo en un principio debería de saber si no lo sabe. Era un episodio obligatorio que realizaban pues la juventud en España hasta hace bien poco. Entonces, claro, todo esto ha creado multitud de anécdotas que poco a poco, de generación en generación, iban pasando y comentándose a partir de lo que se había vivido en esas historias, ¿no? Entonces, Iba, un dibujante que murió en 1993 en un accidente de coche, decidió coger e intentar recoger lo que eran esas aventuras y esas historias que iban de boca en boca y realizar un cómic en el jueves que salía, y luego pues de ahí pasó a la gran pantalla, ¿no? Es una parodia de lo que ocurría en el servicio militar obligatorio. De hecho, era coetáneo, tanto la serie como la película, a la gente que iba en ese momento a la mili, con lo cual había una empatía con la película y con el cómic que facilitaba que tuviera más éxito, ¿no? Aquí en la primera, primero el sargento Marcelino Arencibia, que era el protagonista de la serie, lo realizó Juan Echanove, y Jordi Moyá, el Pulpo, que era su segundo, que era un sargento, y luego a partir de aquí pues iban contándose anécdotas, ya te digo, totalmente descerebradas, pero que muchas veces la realidad la superaba, ¿no? Bueno, a todo el mundo que ha hecho la mili y que pueda escuchar esta sección recordará que había cosas que superaban la realidad y que todos hemos contado en alguna noche de fiesta con los amigos, ¿no? Y luego también otro cómic de Iba, Máquina Baja, supongo que este más conocido incluso para los no seguidores del jueves o de Iba, ya que hubo no solamente dos películas en el cine, sino Máquina Baja y Semos Peligrosos, que fueron las dos películas que se hicieron en el 92 y en el 93, dirigidas por Carlos Suárez. Fueron las dos que ponían a este personaje, que era un kinky, un ratero de la Rambla barcelonesa, donde se reunía en un bar donde cogía y con sus congéneres intentaban y maquinaban todo tipo de atracos, ¿no? El bar lo llevaba Pedro Reyes, que en paz descanse, que era hacía del pirata, Andrés Pajares hizo las dos películas Máquina Baja y Jesús Bonilla hacía de Popeye, que era su segundo, ¿no? Aquí había una serie de secundarios y lo que se intentaba desgranar era la vida de delincuencia que había en el Raval en esa época, ¿no? Decir que se hacía con cariño, que se hacía con un tapiz un poquito más suave que lo que era en realidad el cómic, ¿no? Porque en el cómic había escenas mucho más duras que luego no se pasaron al cine, evidentemente por respeto, ¿no? De hecho, había una escena en que había unos gamberros que se metían con Frank Sinatra, que era el cantante preferido de Máquina Baja, y en la película él lo que hace es asustarles de un disparo y destrozar la máquina del disco. En el cómic los mata de un disparo a bocajarro. Me refiero que, claro, lo que intentaban era suavizar un poquito el concepto del cómic al cine. Todos sabemos por qué, ¿no? El cine es un espejo como mucho más rápido y mucho más violento que el cómic, que parece que filtra menos, pero que a la vez es menos directo, ¿no? Y entonces se censuraron estas estas escenas, bueno, censuraron, no, perdona, cogieron y suavizaron las escenas para poder coger y evitar problemas incluso con la censura en el 93, ¿no? Entonces, Ibá cogió y supervisó el guión y a partir de aquí pues hicieron dos películas que luego pasaron a la serie que de televisión que ya no realizó Andrés Pajares porque estaba metido en lo que era, si no recuerdo mal, era Ay Dios o la serie que hacía de cura. Y luego un personaje, bueno, o dos personajes clásicos, que estos sí que los conoce todo el mundo, Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón, yo creo que, bueno, como sabe todo el mundo que le gusta esta pareja de investigadores privados de la tía, todo el mundo sabe que se ha traducido el cómic a, creo que a todos los idiomas habidos y por haber. Y Bayer está pletórico con sus Mortadelo y Filemón, ¿no? Y yo creo que son dos de los exponentes más claros de lo que es el cómic internacional en España. A principios fueron películas de animación, ¿no? De hecho, se hicieron un festival de Mortadelo y Filemón y segundo festival de Mortadelo y Filemón que lo realizó Rafael Cuervo, donde se hacían un desgrano de sus primeras aventuras, como El armario del tiempo. Y en el 2003 ya vino la gran aventura de Mortadelo y Filemón con Javier Freser, ¿no? Donde Mortadelo hacía Benito Pocino, que yo creo que si no era Mortadelo de nacimiento, lo fue genéticamente posterior, porque era clavado. Y luego, pues, Pepe Villuela, que hizo a Filemón, ¿no? Entonces, yo creo que fue el intento, un intento bastante bueno de llevar lo que sería estos dos personajes al cine, ¿no? Yo creo que ha sido físicamente y anímicamente lo más próximo que ha habido al cómic, ¿no? Luego ya en el 2008 hicieron Mortadelo y Filemón Misión Salvar la Tierra, también la hizo Freser, ¿no? Pero aquí ya cambiaron a Eduard Soto por Pocino, por unos problemas con la productora, ¿no? Supongo que serían problemas económicos. Aquí ya no puedo afinar más porque no trascendió, ¿no? Y bueno, todos recordamos en el 2014 del pasado año que estrenó Mortadelo y Filemón contra Jimmy Cachondo, que también la hizo Javier Freser, pero esta vez en lugar de utilizar a personajes reales, se centró en lo que sería una animación en 3D, ¿no? Y fue la temática, estaba más dirigida a un público juvenil adulto, al que cual Ibáñez siempre se ha dirigido, y yo creo que realmente está más próxima al espíritu Ibáñez que las dos anteriores, sin menospreciar lo que era las películas de personaje real, que realmente yo creo que es muy complicado trasladar Mortadelo y Filemón a lo que era un personaje real, ¿no? Aún así, Freser lo hizo muy bien. Luego otra pareja clásica del cómic, sí, Zipi Zape, desde el 50, que Escobar, 1950, cogió y esto mucha gente no lo sabrá igual, porque realizó sus películas en papel, ¿no?, que proyectó con un invento suyo que se llamaba el cine Shock, S-K-O-B, ¿no?, y tuvieron mucha fama en la época hasta que en el 1970 desapareció del mercado este sistema porque empezaron la proyección de películas de celuloide, ¿no? Era una especie de Super Nick, este cine que de pantallas de animación por doble pantalla, ¿sí? Es una pantalla opaca que va tapando un dibujo y va corriendo y es una animación en 2D. Y entonces a partir de aquí, Enrique Guevara en 81 hizo las primeras aventuras de Zipi Zape basadas en imagen real. Tuvo bastante éxito, pero realmente, claro, la crítica aceptaba lo que era Zipi Zape, pero lo que era el entorno, lo que era Pantuflo Zapatilla, lo que era Jaimita, lo que era todo el elenco de secundarios que seguían Don Minervo, no se ve que no encajaban bien en lo que era la aventura que se centraba en ellos dos, ¿no? Entonces, era bastante fiel al cómic, pero no así el espíritu, ¿no? Físicamente eran todos muy muy parecidos, pero no no era una aventura salvaje o transgresora como eran en realidad los gemelos casi satánicos que era Zipi Zape, ¿no? Hasta que en el 2005 pues llegó las primeras monstruosas aventuras de Zipi Zape, con eso te lo digo todo. El título, ¿no? Era una serie animada que intentaba acabar y finalizar lo que era la primera película que hicieron de Zipi Zape. Y hasta el 2013 que cogieron y hicieron la nueva de con Javier Gutiérrez, Alex Angulo, Raúl Rivas como Zipi y Dani Cerezo como Zape, donde hicieron la gran película, creo yo, de Zipi Zape, El Club de la Canica, donde Oscar Santos se lució haciendo algo realmente novedoso, ya que ni salía Pantuflo, ni salía Jaimita, ni salía Don Minervo, intentaban solamente coger el espíritu de lo que era Zipi Zape y llevarlo al extremo, que era una misión totalmente, como diría, enroscada en sí misma, como era encerrarlos en un centro de rehabilitación infantil, ¿no? Un casal extremo. Yo creo que es una gran película. Es una gran película y si alguien no la ha visto se la recomiendo, porque incluso para los fans del personaje es una buena película de aventuras. Luego, uno de mis personajes favoritos de la época, Anacleto, agente secreto. Sí, sí, Anacleto, agente secreto, que la va a hacer Imanol Arias, estrena en septiembre de este año. Y bueno, viene, se hizo la presentación en Sitges, en el Festival de Sitges de este año, y la gente está realmente emocionada por ver cómo resulta esta película, ¿no? De hecho, estará, aparte de protagonista Manuel Arias, estará Kim Gutiérrez, Berto Romero, Oona Chaplin, o sea, habrá una serie de secundarios realmente importantes, ¿no? Y la trama va de que el hijo de Anacleto trabaja en seguridad en un centro comercial y trabaja entre comillas, ¿no? Y porque un día descubre que tiene unas habilidades más que suficientes para realizar espionaje o para luchar contra matones que él no sabía. Entonces, de todas maneras, se encuentra contra algo que no puede superar y le pide ayuda a su padre, Anacleto, sin saber que su padre pues también tiene unas habilidades especiales, ¿no? Y a partir de aquí, ese es el modus operandi, ¿no? El punto de partida de lo que será esta película, ¿no? En septiembre podemos hablar más largo y tendido de esto. Luego, una de las, por desgracia, peores películas que se adaptaron de estos últimos tiempos, El Capitán Trueno. Sí, Capitán Trueno y el Santo Grial. Se estrenó en el 2011. Yo creo que mucha gente no sabe ni siquiera que se estrenó en el 2011. Por algo será, ¿no? O sea, fue dirigida por un Antonio Hernández, yo diría que en desgracia, porque realmente no consiguió llevar el proyecto a buen puerto. ¿Por qué? Aquí hay unos antecedentes, ¿no? Realmente, a finales del siglo XX, Juan Piquer Simón, uno de los directores que se dedicaban a hacer películas de terror de serie B durante finales del siglo XX y mediados del siglo XX, redactó un guión y lo presentó a Filmax, ¿no? De momento se quedó congelado allí y no siguió adelante. En el año 2000, Juan Mabajo Ulloa, que de hecho se hizo un letrero de promoción, un cartel de promoción sobre la película, se entregó a Filmax un nuevo guión, ¿sabes? Pero no había venencia con el presupuesto, porque subía a 5,5 millones de dólares. En un principio se lo negaron, al final se lo aceptaron, pero a medida que avanzaba el proyecto iban cortando dinero. Al final Ulloa dijo que no podía hacer esa película con todos los recortes que habían ido. Lo dejó. El guión de Ulloa en el 2014 se cedieron los derechos a Alejandro Toledo, que provenía de la publicidad, e intentó resucitar el proyecto. Nada. Al final se extinguió el contrato que tenían de los derechos con Víctor Mora y Filmax. Y entonces apareció Pau Vergara, que era el fundador de Maltés Producciones 2002, como se llamaba su productora, y entonces acordó con Víctor Mora, que le cedió los derechos para poder realizar la película, ¿no? Durante más de 3 años estuvo congelado todo. Y al final, en el 2010, antes de que, digamos, acabara esta concesión, ¿no?, se designó a Pau Vergara como director de esta película. Pero bueno, las cosas siguieron a peor. Esa Pataki iba a hacer el papel de Siegfried. Zapata aquí famosa y conocida por todos. Pero como desde que firmó el contrato hasta que se realizó el principio de la grabación, pasó demasiado tiempo y ya tenía un compromiso con Hollywood para grabar su película en Estados Unidos, ¿no? The Fast Furious, y tuvo que dejar la película, con lo cual la sustituyó la actriz Natasha Sharovenkos, ¿eh? Que yo no he visto más películas de esta chica. Hizo de Siegfried. Se cambió también el actor, acabó siendo el Capitán Trueno, acabó haciéndolo Sergio Pérez Mancheta. Bueno, hubo una serie de bailes tan fuertes que al final quedó lo que quedó, ¿sabes? Al final se estrenó la película el 7 de octubre de 2011, pero todas las críticas fueron fatales, o sea, fueron como la peor versión del cómic español que se ha podido hacer. Capitán Trueno nunca hubiera sido así, la historia sin fundamento. Bueno, yo de hecho la tengo y no la he podido acabar nunca. Va a ser que no. Luego otro personaje de mis favoritos junto a Mott de Mi Pequeño País, hablamos de Gomer. Gomer, gran personaje, gran personaje camionero intergaláctico. Fue una, por desgracia, pasó sin pena ni gloria. Es una película muy buena de animación española del 99, dirigida por José Luis Feito y Carlos Velala, y está basada en la historia homónima de Nacho y Ricardo, ¿no? Guión, lo adaptaron una serie de guionistas como Gregorio Muro y Pedro Rivero, y realmente pues habla de la aventura de Gomer con su camión en un planeta. Era digamos Star Wars a la española, ¿no? Y yo creo que es una de las películas de animación españolas que quizá, a que no haya seguido la serie en los periódicos, desconozca, ¿no? Porque Gomer yo creo que es el gran desconocido del cómic español. Jordi Sadella realizó, que también desapareció Jordi Sadella, parece que estemos de luto todo el rato. Pero es uno de los grandes dobladores de animación, y Gomer uno de los grandes personajes por historia y por bagaje, ¿no? Pero yo creo que ya te digo que mucha gente no llegó a ver esta película por la poca promoción o la poca vista que tuvieron los productores a nivel de personaje. Y luego quizá la más conocida para el público que no es habitual del cómic, Arrugas. Arrugas, sí. Claro, recibió un Goya a la mejor película de animación en 99, recibió también el premio, uno de los primeros premios que otorgó la Academia al cómic, al mejor cómic nacional. Son 90 minutos en 2D donde hablan de es una un canto a la nostalgia, un canto a la solidaridad, teniendo en cuenta que son dos amigos de edad avanzada, uno de ellos se la sigue tapando Alzheimer, y realmente es una película entrañable. Quizá, no digo yo sobrevalorada, pero como venía muy acogida por muchos premios, siempre es mucho más fácil hacer películas que tienen premios a posteriori y luego recibir aún más premios, ¿no? Por ejemplo, Gomer podría haber recibido muchos premios también porque es una buena película, pero Arrugas venía como con una tarjeta de presentación que no venía Gomer, ¿no? Y de todas maneras es una buena película, ¿eh? Es una buena película, pero ya sabemos que en España las cosas van, si tú traes tarjeta de presentación siempre te valoran más, ¿no? Y Arrugas es uno de estos casos, ¿no? Luego otro cómic, El Caballero del Antifaz. Aquí tenemos también tema. El Caballero del Antifaz. ¿Y por qué no El Guerrero? Porque realmente se llama El Guerrero del Antifaz. Porque aquí tenemos un problema con los descendientes, con los herederos de Manuel Gago, el creador del personaje. Ellos vieron la película, en un principio se llamaba El Guerrero del Antifaz, pero cuando vieron la película dijeron que ni de coña. ¿Por qué? Porque el caballero los desvinculaba de lo que sería el personaje con más de 600 capítulos que ha tenido el Guerrero del Antifaz en toda su historia, ¿no? ¿Por qué? Porque Capel, que es el que hizo la película y se estrenó además en Valencia, y el Dérida, y tuvieron ¿cómo diría?, la desfachatez de hacer una película de este personaje con 200.000 euros, que se gastaron en vestuario, caballos, maestros de armas y coordinación y coreografía de artes marciales en las luchas. Lo que sería en doblaje, lo que sería en cámara plano contra plano, lo que sería en montaje, no tenían dinero. Y el montaje, tú lo ves y parece que esté grabado en Super VHS o con tu cámara de casa. Efectos especiales fatales, diálogos largos, inconexos, planos contra planos, lentos. La familia, cuando vio la película, dijo: ¿cómo se va a llamar esta película? Y dice: El Guerrero del Antifaz. Dice: va a ser que no, ¿no? Vamos a poner El Caballero. Y así ellos, ojo, tú hablas con el director y muchas críticas al director, él no dice esto, él dice que hubo un problema de unión en el título y al final decidieron este por unanimidad, ¿no? No, la familia dijo que no se llamara El Guerrero del Antifaz porque era utilizar un título que tenía una fama determinada, una película que no la merecía, ¿sabes? O sea, realmente es una película mala, no serie B, serie Z. Lo único que tiene en parecido con El Guerrero del Antifaz es el atuendo, ¿sabes? Pero claro, como era un atuendo básicamente parecido a todos los guerreros de la época, pues claro, no han podido querellarse contra ellos, ¿no? Pero vamos, yo creo que el hecho de que se llame El Caballero del Antifaz y no El Guerrero, yo creo que es sintomático de que realmente no había algo allí que no había acuerdo, ¿no? Y luego otra película que, bueno, como yo había confesado antes con Pedro, que no me esperaba, que era Pumbi. Sí, Pumbi, porque más que nada por Sanchís murió hace muy poco y yo creo que es un personaje que dentro de lo que sería la animación ha sido muy querido por los niños. Yo crecí con Pumbi y muchos que conozco yo también. Y no creo que haya tenido la repercusión mediática que merecía, ¿no? A nivel de grandes producciones o de grandes eventos como sería el cine, ¿no? No solamente el cómic. Entonces Fernando Carrión hizo un compendio de sus mejores historias, ¿no? Que ocurría todo en la ciudad de Villarrabitos, ¿no? Mm-hmm. Donde Pumbi hacía una serie de aventuras con el profesor Chivete, la intérprita Blanquita, el doctor Mecano, y hacía unos capítulos muy fieles a lo que eran esos capítulos determinados del cómic. Sí, es decir, no era cogía a los personajes y los ponía en un medio que no era el suyo, ¿no? Y realmente fue muy fiel a lo que eran estos capítulos de la serie Pumbi, del propio cómic que tenía en la época, ¿no? Y creo que era que ha sido un poquito más nostálgico, igual que representativo, pero creo que tanto Sanchís como su gato, más muy parecido a Félix el Gato, pero con aventuras más hispanas, creo que merecía como mínimo un apunte, ¿no? Para que la gente lo supiera. Y el último, aunque no es un cómic en sí, pero realmente representa mucho el mundo del cómic, es El Gran Vázquez. Sí, El Gran Vázquez. Yo creo que lo he puesto más que nada porque yo creo que me decía un poquito el creador de las Hermanas Gilda, Anacleto, que ya lo hemos comentado, ¿no? La familia Cebolleta, la película de Manuel Vázquez Gallego en el 64. Digo, perdona, Manuel Vázquez Gallego en la Nación del 64, que era el reconocido dibujante. Y que la hizo Oscar Aibar, narra con Santiago Segura un poco lo que sería la vida de un caricato, de un jeta, de un pícaro de la época que consiguió vivir no solamente del cómic, sino de las mujeres, del vino, de la fiesta. Yo creo que sería un poco el Lazarillo de Tormes del siglo pasado, ¿no? Con la ventaja de que nos dejó unos cómics y unos personajes que realmente aún siguen agitando muchas interioridades en todos nosotros, ¿no? Y luego, bueno, comentar, aparte de la película esta, digo que yo creo que quien ya alguien no ha visto Gran Vázquez debería verla porque explica un poco lo que sería la editorial Bruguera en sus principios, los coetáneos como Ibáñez, ¿no? Como Peláez, yo qué sé, hay un montón de gente que trabajó con él allí en ese momento y que se ve Peñarroya, ¿sabes? Se ve muy muy representado en la película y que realmente es muy fiel a lo que fue la vida de Vázquez, problemática, libertina y trabajadora en ese momento, ¿no? Y bueno, y luego comentar para finalizar, si te parece, un poquito, un par de películas que están a punto de estrenarse para el 2016, uh-huh, que ya están confirmadas porque salieron en el Festival de Sitges incluso los trailers, que es Super López, de nuestro superhéroe favorito. En un principio se cogió y se confirmó su filmación en personaje real, no en animación. Entonces hablará de cuando la trama tratará de cuando Super López llega a la Tierra procedente del planeta Chitón, y que habrá una serie de efectos especiales. De hecho, se van a grabar en Estados Unidos y Jan creo que tendrá por fin lo que se merece con este personaje, que es uno de los más importantes, ¿no? Uh-huh. Y también se habla de Zipi Zape la 2. Se habla de las hermanas Hilda también al cine y de Rompetechos, que también se está empezando a grabar, que también se habla de ser a su mano. Sería una especie de spin-off del personaje, ya que es el que sale casi discretamente en las películas de Mortadelo y Filemón y ya se merecía una película para él solo. Pues como siempre hay una gran cantidad y por suerte parece que se empieza a dar cuenta el cine que tenemos muchos cómics de calidad como para poder adaptar y realmente hacer grandes historias. Falta que luego las traten bien y que cojan buenos guiones, pero desde luego hay mucho material hacer grandes cosas. Hay cantera tanto de buenos directores como de buenas historias. Lo que ya digo, es como todo, tienen que recalar en una buena productora, un buen director, un buen guion y que luego lleven el personaje como realmente se merece, ¿no? Pues muchas gracias, Pedro, una vez más, y un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Una de las experiencias más duras que una persona puede vivir hoy en día es el enfrentarse al cáncer. Pero si es duro hacerlo una vez, más lo es cuando lo tienes que hacer dos veces. En esta situación se encontró Alex Santaló. Cómo lo vivió y lo superó, lo cuenta en el cómic 17, Vivir, Revivir y Sobrevivir, editado por Panini. Bienvenido, Alex. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el propio cómic haces alusión a lo que quizás sería el primer germen de lo que fue contar la historia en cómic. ¿Cómo llegaste finalmente a la decisión de hacerlo y por qué? Bueno, fue bastante automático y hasta me atrevería a decir inconsciente. O sea, no fue un proceso muy madurado ni le di muchas vueltas. Sencillamente me encontré un día con la necesidad de ponerme a escribir y escribí todo lo que recordaba que me sucedió y después pues acabé completando la historia con la ayuda de mi familia y mis amigos que también lo vivieron. Y después lo ordené un poco de forma que tuviera cierta gracia para explicar el cómic. ¿Fue también una manera de desahogarse el escribir esta historia? Puede ser que sí, que haya servido para esto, aunque de entrada ya te digo, no me lo planteé de esta forma, pero durante el proceso sí que me di cuenta pues que estaba sacando todo lo que a lo mejor no había sacado en unos cuantos años y sí, me sirvió para desahogarme. Es una historia dura, aunque vista siempre desde un punto optimista. ¿Ha sido más o menos fácil abrirse de esta manera? Porque realmente al final es una exposición, ¿no? A que todo el mundo conozca por lo que has vivido, algo que realmente puede llegar a ser tan íntimo. ¿Ha sido fácil o difícil? Ya lo digo, como todo ha sido bastante de ir paso a paso de forma un poco inconsciente, no fue muy difícil hasta que vi que realmente había la posibilidad de publicar el cómic, ¿no? Entonces sí que empecé a darme cuenta de que, bueno, pues una vez saliera esto publicado, pues claro, esto que forma parte de mi círculo de amigos, de mi familia y tal, pues pasa a ser de orden público casi, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sopesando esto con el hecho de poder explicarlo y de que si al final a alguien le sirve de algo esta experiencia mía, pues mira, decidí tirarlo adelante y da igual, total, si lo que ha pasado a mí le ha pasado a mucha gente, por lo tanto tampoco no hay por qué esconder nada. Y luego, ¿ha cambiado de alguna manera el cómo te trata la gente tras el cómic? Porque evidentemente la gente más cercana pues ya habrá conocido la situación, pero quizá otra gente que conocías no la sabía. Y después de haber leído el cómic, ¿alguien te empezó a tratar distinto o te ha dicho algo al respecto? Bueno, siempre hay quien te dice pues que bueno, que tiene algún familiar que está pasando por lo mismo o que lo ha pasado muy de cerca, y esto pues tampoco lo habían dicho antes porque no conocían esta historia y a lo mejor pues se identifican un poco más o bueno, les ayuda a empatizar un poco con esto, ¿no? Pero en general todo el mundo me sigue tratando igual que antes y tampoco tiene que cambiar esto. Luego es un cómic que a la gente a lo mejor si se piensa, bueno, es un cómic sobre el cáncer, va a ser una historia triste. No, tiene muchas sorpresas para el que se piensa a lo mejor que es una historia más común, entre comillas, ¿no? Otra historia sobre alguien que está enfermo, no. Es bastante sorprendente algunas cosas. Pero y lo primero que llama la atención es el prologuista, que nunca uno no se esperaría que en un cómic el prologuista fuera a Vidal. ¿Cómo surgió el que fuera Erika Vidal el prologuista? Bueno, yo soy muy muy futbolero, soy del Barça y a Vidal siempre había sido uno de mis jugadores favoritos cuando estaba aquí. De hecho, siempre he tirado más por jugadores secundarios, por decirlo así. Y cuando él pues pasó por su cáncer también, pues quieras que no, empatizas un poco con su situación. Y al poner en marcha el proyecto, claro, tú siempre te planteas pues qué te gustaría hacer, ¿no? ¿Dónde te gustaría llegar? Bueno, pues publicarlo, tal. Y uno de mis sueños era, pues, ostras, tener a Erika Vidal como prologuista estaría muy bien, porque además de que, pues, ya te digo, es una persona con la que por su enfermedad también y por su situación acabas empatizando un poco, no negaremos que a nivel mediático pues también es una buena ayuda. Y luego, es tu primer cómic como autor completo. Normalmente sueles dibujar, no encargarte de los guiones. ¿Cómo ha sido la experiencia de también encargarte de guionizar la historia? Bueno, al ser una historia que me ha sucedido a mí, que tampoco he tenido que inventar nada, ya te digo, el proceso fue muy, muy sencillo. O sea, yo escribí todo lo que recordaba, más o menos de orden cronológico, y a partir de allí lo que decidí es explicar la historia pues dando saltos temporales, desde cuando me sucedió a los 17 y cuando me sucedió hace poco a los 34 años. Y bueno, pues decidí pues explicar primero cómo fue el diagnóstico con los 17, después los 34, y hacer el paralelismo de cómo se vive de las dos formas, ¿no? Y eso sí que fue un poco lo más elaborado, o sea, jugar con las dos líneas temporales. Y además, pues también he contado con ayuda de amigos míos guionistas y estos que han estado detrás ayudándome y dándome consejos para que esto tuviera un cierto sentido y se entendiera bien. Y luego, ¿cuánto te costó elegir qué tipo de dibujo ibas a usar? Porque el que lea la historia podrá ver al final del cómic las diferentes opciones, ¿no?, que estuviste barajando para el tipo de dibujo. ¿Por qué optaste por una y no las otras? Mira, las primeras 6, 7, 8 páginas, hay algunas que están dibujadas 10 o 12 veces de forma distinta. Y al final fue aquello de encontrar un estilo en el que yo me sintiera cómodo dibujando las casi 100 páginas que tiene, que no me aburriera y que también pues fuera acorde un poco con la historia. Tampoco quería darle un toque hiperrealista porque no me siento cómodo, me gusta, ya que la historia tiene esos toques de humor, pues que el dibujo también acompañara, ¿no? Y al final, ya te digo, me decanté por este porque es el que, después de ir probando más realista, más cómico y tal, encontré este término medio y es el con el que me siento más cómodo. ¿Y tenías claro desde un inicio que iba a ser en blanco y negro? No, tampoco. Iba jugando bastante con el color porque, de hecho, es el proceso de hacer un cómic con el que más disfruto, el color. Pero creo que la historia pedía este blanco y negro y además me permite jugar con las notas que hay de color en los momentos en los que entra la fantasía o la ciencia ficción. Justo te iba a comentar estos toques de color que, como decía antes, son estos momentos que rompen un poco, a lo mejor, lo que a lo mejor uno se puede pensar que podría encontrar en un cómic sobre que tratas una historia sobre el cáncer, que son estos momentos de color, estos momentos de fantasía, que es lo que más te ayudó, una de las cosas que más te ayudaron durante el proceso. Sí, bueno, claro, desde pequeño pues consumo cómics, cine, literatura de todo tipo y quieras que no es la forma en la que tienes más sencilla de relacionarte con la realidad e incluso hacer comparativas. Es decir, a mí me cuesta mucho explicar el dolor que yo sentía, pero creo que es más sencillo enseñar pues una cría de alguien que me revienta el pecho. Pues mi dolor era como eso. Y es la primera referencia que te viene a la cabeza y también era la referencia que me venía a la cabeza entonces. O sea, ahora no he pensado, uy, ¿cómo hubiera explicado entonces ese dolor? No, yo estaba tirado en el suelo y estaba pensando, a ver si tengo un alien dentro. Y claro, es la forma más sencilla que también creo que todo aficionado a la ciencia ficción y a los cómics y tal, le resulta también más sencillo relacionarse con este tipo de idioma, ¿no? O sea, si yo estoy tirado en la cama del hospital y pienso, hostia, parezco Alex Murphy, pues enseguida la gente sabrá a qué me refiero y con esa sola frase me ahorro explicar muchas otras cosas. Además es algo que como dice Vidal en el prólogo, quizá la gente pueda pensar, bueno, esto es un poco friki, ¿no? Pero realmente esas sensaciones, el propio Vidal lo dice, es lo que realmente muchos se acaban, los que han pasado por el proceso del cáncer, se acaban realmente sintiendo identificados con ello. Sí, porque bueno, cuando nos conocimos para hablar del prólogo, y esto claro, yo flipé bastante porque él ya se había leído el cómic y me explicaba, claro, es que en esta página yo pasé por esto mismo y pensaba lo mismo, tal. Y dices, bueno, pues al final sí, sabes cuando estás pasando por el proceso, tienes compañeros de habitación y esto, y sabes que todos más o menos pasamos por lo mismo de esta forma, ¿no? Pero que el hecho de que alguien de fuera te diga que de fuera de tu círculo te diga que él también lo ha vivido así, pues te permite pensar que, bueno, pues a lo mejor todos acabamos pensando más o menos igual y es más fácil que nos sintamos identificados con esta forma de pensar cuando pasamos por esto. ¿Cómo está siendo por ahora la acogida del cómic entre lectores y demás? De momento está siendo sorprendentemente positiva. O sea, yo tampoco esperaba esta respuesta. Vamos, ayer hicimos la primera presentación y se quedó gente fuera de la sala en el Corte Inglés, que no había sitio para todos. Y a todo el mundo parece que le está gustando y estoy recibiendo emails y mensajes de gente a la que no conozco, pero que lo que te digo, ¿no? O están pasando por esto, o tienen algún familiar que lo está pasando, y la verdad es que es una sensación muy, muy agradable y que te llena mucho. Luego, otra de las cosas que quizá no es tan habitual ver en los cómics, quizás en las ilustraciones, son las colaboraciones que tiene ahí al final del mismo. Sobre todo la de tus padres son las que quizá más lleguen, ¿no? Al posible lector. ¿Tenías claro desde un principio, ya no solo que querías a tus amigos, la gente que te había ayudado, sino también que tus padres pudieran expresar lo que sintieron? Claro, no tenía nada, ya te digo, pero desde el momento en el que Panini compra el proyecto y me dan la libertad de vestir el cómic como yo quiera, pues sí me planteo pues pedirles textos a mis amigos, a gente que pasó por esto a mi lado, y evidentemente a mis padres les pregunté si les apetecía a ellos explicar cómo lo vivieron y su punto de vista, y se prestaron al experimento, y bueno, pues ahí está. ¿Tienes algún otro proyecto ahora en marcha? Además de las ilustraciones, que normalmente para que te siga un poquito, sabe que trabajas mucho en ilustración y también en cómics. ¿Algún otro proyecto de cómic que está en marcha? Están en marcha, pero están en un proceso tan primario que no me atrevo a decir nada, porque no sé qué saldrá, qué no saldrá, pero sí, más proyectos hay. Luego, para finalizar ya la entrevista, como siempre, me gustaría, solemos hacerlo siempre al final de las entrevistas, que eligieras una canción para despedirnos y el porqué de dicha canción. Pues mira, en la mayoría de entrevistas me están ilustrando la entrevista con el Friends Will Be Friends de Queen, que aparece un par de veces en el cómic, pero para cambiar no voy a elegir esta. Voy a elegir Hook de Blues Traveler, porque, mira, es una canción que la conocí en su momento, pero bueno, la conocí como cualquier más, pero desde hace unos meses aquí la estoy redescubriendo y me gusta mucho. No sé por qué, si es el riff de guitarra o el solo de armónica, pero es una canción que me entra mucho. Pues nos despedimos entonces con Hook the Blues Traveler. Muchas gracias, Alex. Suerte con estos próximos proyectos. Suerte también con el cómic, que seguro que va a tener más éxito de lo que te vas a esperar. Y un fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias a ti. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Una vez más, nuestro valiente presentador se adentra en la peligrosa senda que a través de tenebrosos bosques, pantanos pestilentes y escarpadas montañas lo llevan hasta la mansión más terrorífica que nos podamos imaginar. Allí vive el profesor, un inventor loco con un sueño, crear una máquina capaz de analizar cualquier cómic de manera objetiva, y así acabar con todas las discusiones de internet y las redes sociales. Pues yo conozco la física muy bien y sé que hay cosas que te atraen y otras no. Algunas se rozan al pasar y otras dan vueltas y vueltas alrededor. En tu cabeza hay un error. En mis circuitos. Sí. Sí, ¿han llamado? No sé si han llamado. Profesor, soy yo, Hugo. ¡Ah! ¡Hola, amigo! ¡Pasa, pasa, Hugo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, profesor. Hacía ya tiempo que no nos veíamos. ¿Cómo está todo? Ya, hacía tiempo, pero aquí es todos los días lo mismo. Pues estamos bien, está aquí, estamos trabajando duro para poder sacar los resultados que me pides. Tengo buenas noticias, tengo maquinaria nueva. Maquinaria nueva, bueno, a ver si esta vez la maquinaria no explota ni le ocurre ningún tipo de accidente. Ay, no creo que sea posible. Bueno, me habías dicho que lo tenía por ahí apuntado, pero no recuerdo sobre qué cómic me habías dicho. Hoy quiero que hablemos de un clásico de los superhéroes y estaría bien que hablásemos de Spider-Man. Oh, ya, Spider-Man, es verdad. Este que es azul y rojo y hace bzzz, bzzz, y tira confeti, ¿no? Es muy bueno. Sí, algo así como confeti, podríamos decir. De acuerdo, pues pasa, ten cuidado. Hoy no pises más que las baldosas negras. No me preguntes por qué. Ven, acércate por aquí. ¿Has visto? He estado limpiando, solo hay telarañas del último año. No está mal. Ya se huele a... No sé, ¿ha usado algún producto especial? Huele muy fuerte. Sí, estuve haciendo compra, fui a un chino de aquí cerca y encontré una máquina especial que el chino me dijo que me regalaba con la máquina unos peluches. Tengo unos peluches con pelo que me ha dicho que no le pueden dar la luz y que no se pueden mojar, pero la máquina, que es a lo que estamos aquí, es para hablar en Rock and Comic, de evitar y terminar con las eternas discusiones de las redes sociales sobre cuál cómic es mejor y cuál cómic es peor. porque siempre estamos perdiendo el tiempo en detalles estúpidos, y con mi maquinaria podemos analizar cuál es realmente el mejor cómic. Así que hoy vamos a tratar de utilizar esta máquina, que es un TAC. El chino me ha dicho que el TAC lo ha conseguido del vestuario del Real Madrid, y después yo le daré buen uso. Madre mía, así que un TAC. Bueno, si el TAC a lo mejor analiza en profundidad el cómic, pues oye, me parece perfecto. Ya, yo creo que está bien, porque además es de un tamaño acomodado. Mira así el cómic, dámelo. Aquí tiene, tenga cuidado con él, por favor. Sí, no te preocupes, ni que les hubiera pasado nada a los anteriores. Bueno, colocaremos el TAC, y lo que yo he pensado es como aquí dentro, en la rejilla. No hace falta abrirlo, porque este sistema atraviesa las páginas y el encuadernado tradicional de este cómic, y vamos a proceder a enchufar el TAC. A ver, un momento, que tengo aquí, a ver, estos bichos no hacen más que ponerse nerviosos. Ya parece que funciona. De acuerdo, parece que el escaneado está a punto de iniciar. Pues lo de siempre, sabes que aquí vamos a introducir los datos, uh-huh. Y el cómic empezará a producir una información con la cual podremos saber cuál es el mejor cómic de la historia. Muy bien, me parece interesante. Parece que esta vez todo tiene un poquito de mejor pinta que la última. Sí, a ver, permíteme, que me estaba tomando un té. Otro bicho de estos, quita. Pero aquí, a ver, aquí. Profesor, ¿qué son estas cosas? No lo sé, se me ha empujado el bicho y se le ha caído un poco de agua. Bueno, no sé, se ha ido corriendo, no te preocupes. Sigamos con lo nuestro. Parece que salen ya los primeros resultados. Spider-Man, aquí sale, ya salen, están los datos. Spider-Man, el hombre espía. Creadores que son Stan Getz y Steve Urkel. Profesor, ya empezamos como siempre. El hombre espía, ¿no? Spider-Man usa una cámara, a veces hace fotos porque es periodista, su identidad pública, pero no, es espía, el hombre araña, de ahí Spider-Man el nombre. Y los creadores son, vamos, muy conocidos, Stan Lee y Steve Ditko. Ah, pues entonces ha habido un error de traducción, no te preocupes, yo corrijo, sabes que luego tengo un Excel abierto en donde pongo todo perfectamente. Y aunque no lo ponga bien, lo pongo a mano y queda igual, es fantástico. Bien, bueno, pues a ver, de momento el cómic aguanta, vamos a seguir sacando información. No pises las baldosas, Perdón. Ok. A ver, aquí sale más datos. Este papel es bueno. A ver, aquí dice que Spider-Man, el hombre araña, tiene su primera aparición en el número 15 del Tele Indiscreta de Estados Unidos en 1971. Pero profesor, ¿cómo va a aparecer en el Tele Indiscreta? Que esto no es una telenovela, es un cómic de superhéroes. Y fue un poquito anterior, el cómic apareció en el número 15. Ahí sí que ha acertado, ¿ves? Ha acertado un dato, el número 15. The Amazing Fantasy. Y fue en agosto de 1962. Era una revista, de hecho fue el último número de la revista. Y le propusieron a Stan Lee que crease un personaje. Y bueno, Stan Lee lo creó y bueno, tuvo tanto éxito este último número que luego le dijeron que hiciera su propia serie. Pero no, Tele Indiscreta, ¿no? Que era un cómic, no una serie de televisión. Ya, ahora comprendo. A ver, me dices que es Amazing Fantasy, de acuerdo. Yo pensaba que había un Tele Indiscreta en Estados Unidos, que en vez de traer pegatinas de V, traía pegatinas de Los Serrano. No sé, cosas que se confunden aquí. Por lo menos el dato del número 15 lo ha acertado. Este TAC es fabuloso. Algo es algo. A ver, sigamos con el escáner. Los bichos están dando un poco de mal por allí al fondo. Vale, no pasa nada. A ver, aquí sale el dato. Aquí dice, ¿ves? Estabas tú refiriéndote que tiene una serie propia. Los amorosos amigos de Spider-Man. Como Spider-Man espía a sus amigos en la intimidad como Novita. No, profesor. ¿Novita? ¿Qué tiene que ver Novita? Novita no espía a sus amigos. No, profesor. Ya habíamos dicho que no era espía. Y sus amorosos amigos, no, tenía una serie parecida, sus asombrosos amigos, pero no, la serie de Spider-Man que creó después de la revista fue The Amazing Spider-Man, que nada, y estuvo con esta dupla con Steve Ditko hasta el número 38, que ya empezó John Romita Sr. y le dio un pequeño cambio. Pero no, o sea, nada de asombrosos amigos ni amorosos amigos. Y menos con Novita, pobre Novita. Y... Yo lo sabía, ten en cuenta que es de fabricación aragonesa y es un poco cabezón este tag. Así que a lo mejor sigue con la idea de que es un espía, de spy, no sé, pues es un tag muy chistoso. Bueno, sigamos. A ver, voy a darle la vuelta, si me permites, al cómic para que la contraportada también aparezca en los datos. De acuerdo. ¿De tú has visto a los animalillos que tenía por ahí? ¿Los estás viendo? Porque es que ahora han parado de repente y sospecho. Sí, los he visto cruzar rápidamente el laboratorio, pero sinceramente, pero esos no sé ni qué tipo de animales. Bueno, luego les echaré un vistazo. Ah, aquí salen más datos. Aquí dice, uno de los primeros cómics de ancianos, puesto que por entonces solían ser mayordomos. No, profesor, ya, esto ya se está yendo de madre. ¿Qué ancianos? No, Spider-Man es un adolescente. Y es justo lo contrario, fue uno de los primeros héroes adolescentes de la época, ya que normalmente siempre los superhéroes solían ser adultos y sus ayudantes eran adolescentes, pero en este caso quisieron hacer un pequeño cambio y convertir que el héroe principal fuera un adolescente. ¿Un adolescente superhéroe? Sí. Es extraño, ¿no? Bueno, era extraño en su época, hace ya casi 50 años, pero hombre, ahora ya no es tan extraño. Con sus supergranos y sus super movidas del WhatsApp y del móvil y de las cosas. Pues, no sé, bueno, si tú me lo dices, yo tengo que fiarme. Tú eres el director de Rock and Comics, afamado programa de podcast. Bueno, pues aquí tengo otro dato. Ya viendo lo que queda, vamos a dar los dos datos más y ya está. Sí, ay, bien, muy bien. Aquí me dice este dato, dice, tuvo adaptaciones a televisión en animación e imagen real como la serie Matrimoniadas interpretada por Leslie Nielsen en los 90. No, profesor, no. Hubiera estado muy divertido ver a Leslie Nielsen haciendo de Spider-Man, todo hay que decirlo, pero no, sí que tuvo múltiples adaptaciones a televisión, series de animación, como la decíamos, la de... Los Asombrosos Amigos, de imagen real también. Incluso ha tenido 5 películas. Desde el 2002 hasta el 2014 han hecho ya 5 películas. Es más, Bono hizo un musical sobre Spider-Man. Pero vamos, desde luego no con Leslie Nielsen. Además han tenido decenas de videojuegos. Vamos, cualquier tipo de videojuego siempre ha salido Spider-Man por ahí. Pero vamos, desde luego Leslie Nielsen y Matrimoniadas no eran ninguna de sus adaptaciones. Perdón, ¿has dicho que Bono le hizo un musical a Spider-Man? Sí, no fue muy exitoso, que digamos, fue más bien un desastre. ¿El presidente de Castilla-La Mancha? No, el presidente de Castilla-La Mancha no. Quizá hubiera sido más interesante y hubiera tenido más éxito. Bono, el cantante de U2. Ah, ya, U2. Grandes aviones. Bien, pues aquí sale el último dato por aquí. Veamos a ver si ahora sale. Dice aquí que Spider-Man tiene una gran frase, es como su leitmotiv, que dice: una gran lupa conlleva un gran aumento. Hombre, esta frase tiene razón, una gran lupa conlleva un gran aumento, pero no es la frase que es típica. La mítica frase que seguro que todo el mundo conoce es la de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que es la que le dijo su tío pues horas pocas antes de morir asesinado. Oye, me acabas de destripar un detalle, pero bueno, la frase es mejor, desde luego es más lógica. Sí, voy a... permíteme un momento. Él es un gran responsabilidad. Vale. Bueno, pues resulta que no te lo había dicho antes, Hugo, pero esto no es, no parece, no sé si parece un tag. ¿Tú no ves que tiene unas resistencias como muy tipo tostadora? Sí, tiene una forma extraña y un poco pequeño para ser un tag. Ya, pues creo que el chino me ha vendido una tostadora con el nombre del tag. No sé qué ha podido pasar. ¿Y entonces el cómic dentro de la tostadora? Bueno, el cómic me lo comí con mi próximo almuerzo. No sé cómo decir. A ver un momento. Uy, ¿está viendo usted lo mismo que yo? Sí, eso no tiene muy buena pinta. ¿Está usted viendo estos bichos que me ha traído del chino? Sí, cada vez hay más y tienen cada vez una pinta un poco más rara. Antes era como un peluchito. Yo no recuerdo haber tenido tantos huevos con salsa verde en la esquina del armario. ¿No le había dicho que no los mojaran o algo así? Bueno, será mejor que te vayas marchando, Hugo, porque esto va a necesitar de toda mi pericia química, ¿eh? Así que voy a intentar deshacerme. ¡Ay, quita! ¡Ay! Creo, profesor, que nos veremos la próxima vez y que tenga mucha suerte con estos pichejos. ¡Ay, se me muerde la yugular! ¡Adiós, Hugo! Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Ya tenemos con nosotros a Gerardo Vilches, con el que hoy vamos a hablar del cómic Señor Esperanza, de Tommy Musturi, publicado por la editorial Aristas Martínez. Bienvenido, Gerardo. Hola, ¿qué tal, Hugo? Bueno, hoy nos traes un cómic bastante peculiar. Bueno, sí, aunque igual, si te soy sincero, es de los más normales que hemos traído en esta sección. Pero sí, es un cómic peculiar, para empezar, por la procedencia del autor, que es finés. Es un país que no tiene precisamente una gran tradición de cómic, ¿verdad? Entonces nos resulta siempre curioso cuando llega algo de estos países aquí. Tommy Musturi es un autor que, aunque aquí lo conozcamos muy poco, porque de hecho este Señor Esperanza es la primera obra suya que se publica en español, es un autor que allí tiene ya cierto nombre, ha recibido algunos premios, publicó en 2009... otro cómic más experimental que este, porque además era mudo, no tenía palabras, pero bueno, yo creo que esta obra es bastante accesible en realidad para todo el mundo. Sí, es curioso, bueno, por lo que he estado viendo, que además dentro de Finlandia el autor es, vamos, digamos, puntero, ¿no?, dentro de su país. Claro, digamos que dentro de lo que es el cómic de autor o lo que se ha dado en llamar novela gráfica, ahora mismo es el puntero. Además, es un autor muy metido en el mundo de los fanzines, que ha colaborado, de hecho, con algunas editoriales españolas en algunos proyectos, y que además es curioso porque lo trae aquí traducido una editorial que, como tú has comentado, es Aristas Martínez, que es una pequeña editorial que está fincada en Badajoz, que hasta ahora se ha dedicado a sacar, pues... yo creo que lo más conocido que tiene es una revista que se llama Presencia Humana, que es sobre literatura, y ha sacado además algunos libros, algunos se pueden ver en su página web, ¿no?, algunos con influencia muy pulp, ciencia ficción y demás, pero este es el primer cómic que publican, y llama mucho la atención que, para empezar en este medio, se ha lanzado con una edición bastante potente, tapa dura, un formato apaisado con muy buen papel, la rotulación y la impresión son fabulosas también, es realmente destacable. Desde luego es una apuesta un poco arriesgada, ¿no? Sobre todo una editorial tan pequeñita, porque claro, nadie conoce al autor, es una obra que quizá no es muy conocida. Desde luego, hombre, es loable que se arriesguen con una obra así. Desde luego, sí. Bueno, lo que sí es cierto es que la obra, a pesar de que es verdad que no es un superventa seguro a priori, sí que es bastante atractiva, sobre todo gráficamente. Si has podido echar un vistazo, Musturi tiene un dibujo muy muy vistoso, tiene una línea de trazo muy firme, un dibujo muy cerrado, utiliza una paleta de colores planos muy muy llamativa también. De hecho, me recuerda hasta cierto punto a Chris Ware, que es un autor que sí que es más conocido, ¿no? Y entrando ya en la obra en sí, ¿qué nos puedes contar un poquito de en qué trata y sobre todo qué es lo que más destaca de ella? Bueno, pues precisamente lo que destaca es que no cuenta gran cosa en el sentido tradicional del término, es decir, no hay una narración clásica con una historia o una aventura. Es básicamente la historia o las... el día a día, la cotidianidad de una pareja de ancianos que viven en el campo, en medio de la naturaleza, y simplemente cómo va pasando el tiempo. Lo que pasa que, claro, el tiempo allí pasa, digamos, sin pasar realmente, ¿no? Porque no hay, más allá de los cambios que en el entorno provocan las estaciones, no hay más novedades en su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente, sobre todo le vemos a él, al marido, hacer pequeñas cosas cotidianas, ir a la compra o arreglar un pequeño desperfecto en la casa, preparar la comida, quejarse de su sobrepeso, y nos va contando, va, digamos, hablando con el lector acerca de una serie de temas en los que él reflexiona, pues su propia identidad, lo que ha hecho en la vida, si ha sido una vida satisfactoria o no, qué hay después de la vida. Digamos, hay un momento en el que el cómic se pone bastante profundo, pero siempre evitando la pedantería que a veces conlleva, ¿no?, hablar de estos temas. También, de lo poco que he podido ojear del cómic, parece un cómic también juega mucho con la narración. No siempre hay diálogos y hay mucha historia silenciosa donde realmente nos cuenta mucho, pero sin nada de diálogo. Exacto, sí, es algo que le gusta mucho a Musturi y aquí lo maneja muy bien. Realmente el ritmo del cómic es extraordinario, por lo que dices tú, porque sabe cuándo introducir de repente un pasaje a lo mejor más onírico en el que lo que vemos no es exactamente la realidad, sino algo que se imagina el protagonista o incluso un sueño que tiene, y lo hace todo con mucha naturalidad, de una manera muy sutil. No hay grandes, digamos que no hay grandes fuegos de artificio narrativos o formales, pero nos introduce muy bien en la narración con cosas muy, muy sutiles. Está, realmente a mí es un cómic que me ha gustado bastante y me ha sorprendido porque incluso aunque ya conocía el cómic anterior, Walking with Samuel, bueno, es el nombre original en finés, supongo que será bastante más impronunciable, pero bueno, que había leído ya la obra y me había gustado mucho, pero esta creo que es realmente superior a esta otra. Habrá que seguir de cerca a este autor. ¿Sabes? Bueno, imagino que no lo sabrás, ¿no? Pero ¿crees que podríamos tener alguna esperanza que después de este cómic también editen tanto su obra anterior o probablemente las siguientes? Bueno, la de Walking with Samuel sí que considero que es una obra más difícil porque el hecho de que no tenga palabras, yo creo que sigue siendo, para por lo menos para muchos lectores, una barrera. A pesar de que, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo... Perdón, tenemos un ejemplo reciente, que es Aventuras de un oficinista japonés, de José Domingo, de un cómic que funcionó bastante bien y no tenía ninguna palabra. Entonces no lo sé, si bueno, quizás si este funciona, alguna editorial se anime a salir adelante con él. También me recuerda un poquito por lo que dices a Kiosco, de Juan Berrio, ¿no? Este también cotidiano, sin diálogos. Sí, bueno, puede tener algo de eso, sobre todo por cómo muestra esos detalles de la vida cotidiana como si fueran algo realmente extraordinario, ¿no? Cómo fijan la atención del lector en cosas que nosotros podemos conocer porque es nuestro día a día, o incluso en pensamientos que todos podemos tener, ¿no? Pues eso, sobre la vida y la muerte, sobre la identidad propia, hacer balance de lo que hemos vivido. Pero lo hace de una manera tan atractiva visualmente, tan gráfica, tan divertida además, porque tiene bastante humor, aunque no sea un humor demasiado, digamos, de risotada, ¿no? Es un humor más sutil, más de fondo. Y no sé, yo creo que es un cómic que sí que tiene potencial para gustar a tipos de lectores muy diferentes. Y una cosa que he leído es que además el autor, evidentemente finlandés, hay ciertos tipos de detalles que son muy, hablan mucho de sobre la cultura en Finlandia, o sobre ciertos tipos de cosas que son muy típicas de que hacen allí en Finlandia, y que, bueno, me imagino, si te ha gustado, que realmente eso tampoco choca tanto, o realmente gusta, ¿no?, el poder ver esto. Claro, bueno, es que tampoco hay, si te refieres a cuestiones, por ejemplo, relacionadas con el folclore o con el modo de vida finés, no hay nada especialmente concreto que el lector español pueda no reconocer. Simplemente lo que sucede es que el ambiente sí que es este... Bueno, es esta idea que tenemos nosotros, en realidad, ¿no? Del ambiente rural, de los países nórdicos, muy frío, muy oscuro, muy solitario también. No aparece en ningún momento ningún otro personaje. Es como si no tuvieran vecinos y el matrimonio viviera en medio de la nada. Y lo que pasa es que eso también, hasta cierto punto, es algo común en muchas zonas rurales, incluso en España. Entonces... es bastante universal al final. Bueno, pues nos quedamos con esta magnífica recomendación, que la verdad es que yo recomiendo a todo el mundo que pueda entrar en la página web de la editorial y verá que la edición además está muy cuidada, tiene aspecto de ser muy, muy cuidada, y la verdad es que sí. La calidad edición, precio, está también realmente bien. Sí, vamos, yo creo que es un... Dentro de que es una apuesta fuerte de Aristas Martínez, la verdad es que se lo han trabajado bastante bien y no es un libro caro, vale 25 euros, tiene casi 300 páginas y ya digo que es una edición muy cuidada, con cartoné, con sobrecubiertas y, bueno, es un precio competitivo, creo yo. Pues muchas gracias, Gerardo, y un fuerte abrazo. A ti, Hugo, gracias. Muchas gracias una vez más por haber estado hoy aquí escuchando Rock and Comics. Recordad que podéis visitar nuestra web www.rockandcomics.es, escribirnos a nuestro correo electrónico rockandcomics@gmail.com o seguirnos en Twitter o Facebook. Hasta la próxima, nos escuchamos.